Muchísimas gracias. Hermanas y hermanos concentrados en Caracollo, sorprendido por tanta cantidad marchista, pero más sorprendido por el acompañamiento de nuestras bandas del Carnaval de Oruro. Yo sepa, nunca ninguna banda nos han despedido para empezar la marcha. Ustedes saben, hemos estado aquí en muchas marchas, pero ahora estoy viendo compañeros de todo el país. Compañero Pedro Montes me dice, hay más de 100 organizaciones que hoy día empezará la marcha con rumbo a la paz para la refundación de Bolivia, aprobando la nueva constitución política del Estado boliviano. Hermanas y hermanos, es una gran alegría nuevamente para mí ver a muchas fuerzas sociales del campo de la ciudad, a la Central Obrera Boliviana, a las confederaciones de campesinos, compañeros indígenas, colonizadores, la Central Obrera Regional del Alto, transportistas, mujeres, compañeros micro pequeño, empresarios con AMIPE, gremiales, petroleros presentes acá, magisterio rural urbano. Es impresionante. Yo siento que esa es la gran conciencia del pueblo boliviano, una conciencia para defender la unidad de Bolivia, una conciencia como siempre en la lucha permanente por la igualdad, por la dignidad, por nuestra identidad, respetando nuestra diversidad. Somos tan diversos, por eso sorprendido, compañeros de la COP, pero llamaron últimamente una organización, la Coordinadora Nacional por el Cambio. Quiero decir algo importante. En la Coordinadora Nacional por el Cambio están afiliados de la COP, como también no afiliados de la COP. En la Coordinadora Nacional por el Cambio con Alcam están militante del MAS, pero también no militante del MAS. En esta Coordinadora Nacional por el Cambio están personalidades, intelectuales, grupos de las ciudades que se organizan para garantizar este proceso de cambio. Compañeras y compañeros, su obligación de estas fuerzas sociales no solamente para garantizar, sino también para corregir el proceso de cambio, mejorar, aportar, y pero sobre todas las cosas, por ahora, hermanas y hermanos, juntos, estas fuerzas sociales, estas personalidades, estas intelectuales, estas organizaciones que no son de la COP, no son afiliadas de la COP, y además están en CONALCAM, para que juntos ahora, COP y CONALCAM, garanticemos la aprobación de una nueva constitución política del Estado boliviano. Esa es la gran unidad del pueblo boliviano, que lamentablemente, por grupos, por familias llamada oposición, hay que hacer un esfuerzo, una marcha pacífica con rumbo a la paz. Una marcha pacífica, no de presión, sino de cómo hacer entender estos grupos del Congreso Nacional para que rápidamente pueda aprobar la ley que permita consultar al pueblo boliviano mediante un referendo sobre esta constitución política del Estado boliviano. Por tanto, compañeras y compañeros, una marcha no de dolor, sino con honor y con orgullo por nuestra querida patria, por la igualdad de los bolivianos y de las bolivianas. A eso se debe la marcha. Yo diría, hermanas y hermanos, no una marcha de tristeza, sino con alegría. Bandas, conjuntos, tantas vestimentas del oriente, del occidente, de Tarija, de todos sectores, hermanas y hermanos. Yo esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba en Jesús de Machaca, otro acto para lanzar educación alternativa, comunitaria, contestataria al occidente, una educación revolucionaria. Estoy sorprendido de nuevas vestimentas, de nuevos ponchos que tiene, de nuevos aguayos que tiene nuestro pueblo. Disculpas por el atraso, a eso se debe, me he llegado un poco tarde. Pero es el pueblo boliviano, ese pueblo nunca estaba reconocido por la constitución política del Estado boliviano. Primera vez en la historia republicana, es decir, de la fundación de Bolivia desde el año 1825, una nueva constitución elaborada, discutida, aprobada por constituyentes, elegida con el voto del pueblo boliviano. Que me diga algún jurista, que me diga algún constitucionalista, que nos diga algún político de las dictaduras o de las democracias, cuando han elegido con el voto del pueblo para que los constituyentes puedan redactar una nueva constitución. Nunca. ¿Y cuándo, después de tantas llamadas reformas y reformas, han sometido al pueblo una constitución para que el pueblo pueda aprobar o rechazar una constitución, compañeras y compañeros? Nunca ha habido. Este también histórico, histórico por cierto, ahora será el pueblo boliviano, con su voto, rechace o apruebe. Y quiero decir a algunos terratenientes del oriente boliviano que van agitando, diciendo que no sirve la constitución, confundiendo a la población, ningún problema. Estamos dispuestos a debatir y defender esa nueva constitución política del Estado boliviano para que el pueblo boliviano con su voto apruebe. De esta manera, refundar Bolivia, buscando, repito, la igualdad, la dignidad, la identidad de nuestros pueblos como Bolivia. Hermanas y hermanos, hablar de esta nueva constitución sería mucho. Estoy seguro que no quiero perjudicar este esfuerzo, un sacrificio de representantes de comunidades, de áridos, representantes de capitanías, de distritos, de sindicatos mineros, fabriles, de todos los sectores que nuevamente quieren ser escuchados, esta vez por el Congreso Nacional, para algún sector del Congreso Nacional. Esperamos que los congresistas, antes de seguir viendo el esfuerzo del movimiento popular del pueblo boliviano, aprueben lo más antes en el trayecto. La semana pasada yo lo dije en una reunión con la directiva de la Cámara de Diputados y los senadores. En vez de que empiece la marcha, yo les invito que hoy día les dije que vengan acá para ir a entregar la ley convocatoria a la consulta para aprobar la nueva constitución política del Estado boliviano. No vinieron, pero me informaron y están debatiendo. Ojalá mañana pasado puedan alcanzarles los congresistas, nuestros parlamentarios, con una ley aprobada para garantizar la aprobación de esta constitución política del Estado boliviano. Hermanas y hermanos, algo quiero resaltar, porque los opositores van diciendo que esta nueva constitución no garantiza la propiedad privada. ¡Qué falso! En esta nueva constitución política del Estado boliviano, compañero Pedro Montes, garantiza tu casa en Huanuni, garantiza tu auto, tu taxi, tu truco, compañero Pedro Montes, y así garantiza para todos los bolivianos, para todas las bolivianas, garantiza mi saco en Chapare. Dijeron que no garantiza la propiedad privada. Ustedes han escuchado decir, el Evo Morales nos va a quitar nuestras casas. Si tiene dos casas, uno nos va a quitar. Si tiene dos autos o dos taxis, uno nos va a quitar. Si tiene dos televisores, uno nos va a quitar. Totalmente falso, compañeras y compañeros. Pero esta constitución, compañeras y compañeros, garantiza la investigación de las fortunas sospechosas o mal habidas. Esos hilos corruptos deben temblar, hermanas y hermanos. Con esta constitución se permite que la investigación sea retroactivo. No solamente decir, después de la aprobación de esta constitución, recién vamos a empezar a investigar a los corruptos. Esta constitución permite que de quienes robaron antes, igual sin ser investigados. Porque algunos doctores, llamados doctores de ley, nos dicen, la ley se aplica después de esa aprobación. Eso nos dice, eso nos enseña los abogados. Pero aquí, por constitución, compañeros, si aprobamos esto, pues va a haber una investigación a expresidentes, ministros, parlamentarios que robaron. Algo importante también quiero decirles. En la Comisión de Ética de los diputados, de los senadores, cuando un senador roba, lamentablemente no quieren investigar, no quieren expulsar a ese senador. Y de esta nueva constitución dijimos que ningún parlamentario tendrá impunidad. Por tanto, no pueden protegerse del Congreso Nacional. Hermanas y hermanos, son avances profundos que están planteados nuestros constituyentes. Pero además de eso, hermanas y hermanos, he escuchado comentar bastante y circular por internet que dice, esta nueva constitución no garantiza la herencia. ¡Qué falso! Es muy textual. Y quiero pedir a los constituyentes que están acá que cada momento explicar, orientar en base a la nueva constitución. Esta nueva constitución garantiza la herencia, hermanas y hermanos. Falso, que comentan por ahí que no garantiza la herencia. Pero últimamente quiero también ser muy sincero, consultando a nuestros dirigentes nacionales, como algunos grupos en Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, reclaman de una autonomía departamental, dijimos, sin modificar autonomías indígenas, autonomías regionales, pues si quieren mejorar, que mejoren autonomía departamental, no para dividir, no para separar. Se ha mejorado una mesa de diálogo en presencia de la comunidad internacional. Hasta mejorado. Si Costa, si Cocío, si los prefectos, comités cívicos tienen autonomía departamental, que se sumen a la marcha para garantizar autonomías indígenas, campesinas y departamentales. Está mejorado, hermanas y hermanos. Si no apoyan lo que se ha mejorado en la mesa 1, todo el capítulo de autonomías, si ellos no apoyan, solo vamos a pensar que es una acción netamente política. Como fracasaron, hermanas y hermanos, con un golpe de Estado civil, su pretensión era tal vez debilitarnos, sacarnos del gobierno para no hacer aprobar la nueva constitución. Después nos acusaron que habían 6 muertos venezolanos en Cobija. Que nos digan dónde están los muertos, que nos digan dónde están las viudas o los viudos o los huérfanos. No hay nada. ¿Cómo se inventan? Me acusó que yo había recibido 6.000 millones de dólares de Venezuela. Y demuestran dónde están 6.000 millones de dólares. Con 6.000 millones de dólares haríamos florecer Bolivia. Pero qué mentira. Inventan día que pasa una chismosería para confundir a la población. Pero en el fondo, detrás de eso está que no se apruebe la nueva constitución política del Estado boliviano. Hermanas y hermanos, de verdad, yo tengo muchas ganas de seguir hablando, pero estoy seguro que toda la noche han viajado acá. Por tanto, un esfuerzo más de tantos esfuerzos que hicimos. Mira, cuando me acercaba, una compañera me acerca. Tostado de haba. Esa no es la primera vez. Durante la marcha, a veces desde Chapare, a veces desde Cochabamba y mayormente desde Caracollo, siempre ha habido solidaridad de nuestras comunidades, de nuestras familias. En todo el trayecto yo decidía, en las épocas de cosecha de tapa, una batia con pasa. En las épocas, estas épocas, chuño con queso. chuño con charque, tostado de trigo con charque y queso. Y me acuerdo una vez, una abuelita por Jonani se me acercó, me dijo: hijo, toma, quería regalarme 10 bolivianos. ¿Cómo yo podía recibir de una abuelita 10 bolivianos? Yo dije: no, abuelita, no, no. Así regalamos alguna cosita que teníamos en el bolsillo o en la comida. Pero quiero decir, esas abuelitas solidarias, solidarios, durante tantas marchas. Ahora esa abuelita tiene 200 bolivianos al mes. Esa abuelita, su conciencia seguramente, su solidaridad se acercaba con 10 bolivianos. Esta clase de tostados es normal de salidas de la marcha. Transportistas que pasaban su coca y la Coca-Cola a los marchistas. Esa es la solidaridad del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, ¿sabe? Algunas familias que no quieren la igualdad, que no les gusta la justicia social, pues quieren oponerse a la transformación profunda. Yo quiero decirles, seguramente ahora nuevamente, pero tanta gente estaba preguntando al compañero Pedro Montes cuándo era nuestra, la marcha más grande era la marcha por la vida, a la cabeza de los mineros, el año 1986. Y ahora, después de esa marcha, siento que esa marcha es igual, menor o más todavía, eso se verá en el trayecto. Me decían algunos compañeros, compañero Álvaro García, les mando un saludo, se sigue trabajando en el palacio. Me decía, en la marcha por la vida se ha empezado con 2,000 o 3,000 compañeros, han crecido, ha crecido, eran miles. Hace momento algún compañero decía, me decía, ya estamos como 5,000 aquí para arrancar con la marcha. En la calle tanta gente todavía esperando, ya en filas, antes de que salgamos de acá. Si aquí se empieza con 5,000, seguro, hermanas y hermanos, a la paz se llegará con más de 1,000,000. Si el Parlamento Nacional no aprueba la ley para garantizar la consulta sobre la nueva constitución política del Estado boliviano. Hermanas y hermanos, de verdad yo quisiera sumarme a esta marcha, pero quiero decirles, tengo también muchas obligaciones. Mañana a estas horas tendré una reunión en Guayaquil, Ecuador, una reunión de jefe de Estado de la CAN. En la tarde estaremos retornando. Pero un pedido a nombre de ustedes, a todos los comunarios del trayecto. Como siempre, las comunidades, los alcaldes, las iglesias, especialmente la iglesia metodista, con alimento, con medicamento, en cada punto de descanso. Siempre esa solidaridad, eso nos permite avanzar poco a poco. Quiero decirles, hermanas y hermanos, esa marcha es marcha por la refundación de Bolivia. No es un concurso de marxistas, quien anda más rápido o quien anda poco. Es una disciplina, compañero Pedro Montes, quizás, compañero Zurco, compañero Patana, quienes están a la cabeza, coordinarán, ordenarán una marcha muy disciplinada. Todo para persuadir a este grupo, pequeño grupo de opositores que permanentemente no permitan una transformación profunda en nuestro país. Hermanas y hermanos, saturar realmente esa conciencia del pueblo boliviano para garantizar esas transformaciones. He visto compañeros de la ciudad, bienvenido a los jóvenes de la ciudad de Santa Cruz, estaban ahí en la calle ya preparados para empezar a marchar, todos y a todas. Muchas felicidades para garantizar esa revolución profunda, democrática, para profundas transformaciones en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo programático. A eso se lleva la marcha. Por eso, hermanas y hermanos, quiero que me ayuden a decir: ¡que viva la marcha nacional por la refundación de Bolivia! ¡Allá haya nueva constitución política del Estado boliviano! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva CONARCAM! Muchísimas gracias.